cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. We'll be right back. más. Ahí está, ahora sí. Después quiero más fuerte la cortina. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Buenas noches, un nuevo programa de Los Ignotos. Después de ese temazo, quedé como medio sacudiendo la cabeza como los perritos que ponen los cosos de los autos y quería que se escuche más fuerte la cortina. ¿Cómo están? Una semana más de vida, una semana menos de vida, ¿no? Seguimos en la misma. Siento que estoy haciendo el programa desde que, arranqué en marzo y siento que todo el programa que es todo pandemia. No sé por qué. Extraño mucha gente, extraño a mi amiguito el Peti, que espero que le haya gustado el tema que, con el que abrí el programa. Les cuento, tengo un montón de cosas. Hace mucho frío afuera, así que armé un programa bastante variadito. Tengo de todo un poco, como siempre. Traje unos temas que hace mucho que tenía ganas de escuchar. Tengo el bloque Mansilla, como siempre, que lo armó el Dani. Lo fue armando a medida que me va pasando bandas. Las junté tres y las metí las tres juntas. Le voy a presentar lo nuevo de los amigos de Antes que todos mueran. El amigo Enzo Cardoso, que siempre me está haciendo el aguante. Les voy a presentar también a los chicos de Strugen. Como si vieron las publicaciones que hice, una muy buena banda de greencore, un dúo, que espero que estén escuchando y le agradezco a los chicos por coparse con esto. Bueno, lo que pasaba eran los Pelican, banda que ya he pasado, este cuarteto estadounidense, más precisamente son de Chicago, estos muchachos formados en el 2001. Tienen cuatro discos, este tema es su tercer disco, salió en el año 2007, que se llama City of Echoes. Y si se quedaron manija, pueden, después de buscar esos cuatro disquitos que tienen los Pelican, les comento que estos muchachos, tres de los cuatro, estos pibes, tienen otra banda que se llama Tusk, T-U-S-K, Tusk. Y el año pasado sacaron el último disquito, mucho más oscuro que esto. El disco se llama Eternal Eyes, se los recomiendo obviamente porque está muy bueno, lo estuve escuchando antes de ayer. Así que tienen para escuchar. Si les gustó el tema de Pelican, se escuchan los cuatro discos de Pelican y después van a la discografía de los Tusk, que son los mismos. Para arrancar con este quilombito que armé en esto que se viene ahora, tres al hilo, para entrar en calor, porque está muy fresco, creo que hace, no me acuerdo, creo que hace como 10 grados, 8, no sé cuánto hace afuera. Les cuento después, pero para arrancar son tres al hilo, así que a volar cabezas. Dale, Roxy. Bienvenidos. Yeah. Exactamente, amigo Coto. Bloque violento como patada de allanamiento. Ni hablar, era para entrar en calor y para que se despierte. Y acá están los ignotos, papá. Escuchame, vamos por parte. Ya que hablo del Coto, les cuento. Si alguno anda buscando un departamento para alquilar, mi amigo el Coto Bancheri tiene un depto en alquiler, así que cualquier cosita me dicen a mí y lo contacto con él para alguno que ande o que lo echaron de la casa o que necesite un lugarcito. Me avisan y les conseguimos depto al toque. Escuchame, le mando un saludo al Peque también. No sé si ya está escuchando o está comiendo, pero bueno, ahí vi que andaba dando vueltas. Le mando un abrazo de paso al pequeño demonio. Y como le decía, bloque violento, sí señor. Para entrar en calor, pues sabía que iba a ser frío. Y yo acá me muevo para todos lados mientras estoy escuchando la música. Por eso hoy le decía a Royce que ponga más fuerte. Así me entro en calor. Primero pasaron los 36 Crazy Fist, o 36 Crazy Fist, como quieran decirlo. Estos pibes que son de Nikinsky. ¿Dónde carajo queda Nikinsky? Son de Alaska los pibes. Por eso están tan enojados. Porque hace mucho frío allá. Tema del disco del año 2002, llamado Bitterness the Star, discazo. Los cuatro primeros discos de estos muchachos son muy buenos. Ya después cambiaron un toque, pero los primeros discos de estos pibes son geniales. Y fue una de las primeras bandas dentro de lo que después se vino con todo lo que fue metalcore o deathcore o todo eso que se vino después. Yo creo que fue una de las primeras que escuché. Incluso la escuché antes que Kick Wiz Engage, que fueron los que pasaron después. De una obra maestra, un tema de una obra maestra que se llama Disarm the Descent, el disco del año 2013. Genial, el disco perfecto de principio a fin de los Kick Wiz Engage. Y para cerrar, tenía ganas, porque este tema ya lo he puesto, pero siempre lo pongo, lo he puesto al final, siempre no, porque yo he puesto varios temas de este muchacho, pero tenía ganas de poner este al principio para todas las pilas. Estaba este proyecto de un músico británico que se llama Ross Urbino. El proyecto se llama The Mire, si lo quieren escuchar. Y también otra obra maestra hizo este muchacho todo el solo. El disco se llama Vice Regalia, del año 2015. Un británico demente. Siendo eso que acaban de escuchar, todo solo, una bestia el muchacho. Pero bueno, sigamos. Y ahora, como les dije, vamos a escuchar un poco de punk, medio acelerado, para que el Coto mueva la patita inquieta. Este bloquecito, como ya les comenté antes, pura y exclusivamente lo armó el señor Mancilla, que es uno de los que me manda música también, como lo hace el Coto, como lo hace el Guapi, y demás gente, demás personas, obviamente, que me ayudan a armar todo esto, porque, ponele, cuando empecé a armar este programa, llegó un momento que quedé creo que en el tema 12, dije, no puede ser, no podía seguir, porque quería poner más cosas y no me salía, buscaba, escuchaba, no me gustaba para este día, ¿no? Y 2x3 me pasa, así que es cuando el momento que prendo la tele, miro los Simpsons, se acomodan las ideas y vuelvo, en este caso, al teléfono, porque recién hoy puedo festejar de que me volvió mi PC, así que el próximo programa ya lo armo con la compu. Para seguir, primero vamos a ir con esta banda que me pasó el Dani, los Lucky Seven, formados en el año 99 en San Diego, tocaron hasta el año 2003. Este tema es del disco, se llama Miss Fortune, del año 1999. Escuchá qué linda banda, el tema se llama My Father's Son, dale. My daddy never cared, never had a Bien 10. Escúchame, antes que me olvide, le mando un saludo a mi amigo Tota de Pogo Discos y a Piatti también, si está escuchando por ahí. Gracias, gente, por estar escuchando del otro lado. Y especialmente ahora le voy a mandar un saludo enorme a la gente de Antes que Todos Mueran, a todo el equipo ahí que está escuchando el programa. Le mando un saludo también a Hugo Blanco de EMI y a David Acuña. Muchas gracias, gente, por estar del otro lado haciendo el aguante. Muchísimas, muchísimas gracias. Aguánteme un cacho que dentro de un ratito faltan un par de temitas hardcore y después vienen Antes que Todos Mueran, así rompemos todo. ¿Con qué sigo? Ah, me estaba contando el Dani, que me olvidé de decirlo. Este temita lo hacían los Yorjan hace 20 años. ¡Oh! ¿Cómo pasan los años, Dani? ¿Cómo pasan los años? Pará, que tengo otra cosa más. Por favor, decí que la gorda mala lo extraña a Hugo. No te metas conmigo, Hugo. A mí me dijeron que lo diga. Yo no tengo nada que ver. Vos sabrás con quién te tenés que arreglar. Yo acato órdenes nomás de los oyentes. Por favor, decí que la gorda mala lo extraña a Hugo. Ahí está. Ustedes sabrán de qué se trata esto. Sigamos. Para seguir, otro temita mansilla. Esta banda se llama X Number 5. Formados en el año 96 en New Jersey. Tocaron hasta el 2002. Dani, si está mal la información que tengo, obviamente me podés corregir. Bienvenido sea. Este tema es del disco de Team Players Association, que creo, por lo que entendí, es el último disco que sacaron en el año 2002. El tema se llama, ya te digo, So Far Out. Escuchá, qué buena banda. Conózcanla. Dale. Acá estoy. Escuchá. Sí, muy buena banda esta, Peti. ¿Viste? Yo te digo la verdad, no la conocía. La conocí por Dani. Excelente, y estuve escuchando un par de, en realidad estuve escuchando casi el disco entero, pero este era el que me había mandado el Dani, así que decidí por este. Pero tienen unos temazos estos pibes. Y para cerrar este bloquecito, obviamente, como es, como pasa una vez por mes, creo, voy a escuchar Hot Water Music. Sí, señor. Esto es de un EP que salió el año pasado, tiene 5 temas. Se llama igual que el EP se llama igual que el tema que les voy a pasar, se llama Shake Up the Shadows. Bellísimo tema como todo lo que hacen los Hot Water Music. Espero que a ustedes les parezca lo mismo. Si no, disfrútenlo. Aquí está el tema. Vamos. I wanna see that smile. Radio. Muy bien, pará un poco, Piatti. Bueno, perdón. ¿Qué te iba a decir? Escúchame, ahora lo que hice es lo siguiente. No me acuerdo si había traído este tema. Supongo que alguna vez lo traje. Porque tengo la leve imagen, mi memoria no retiene mucha información, de que alguna vez conté la anécdota de que con un amigo hace muchos años habíamos traído a Cabezones a tocar acá al Club 17 Unidos. Pero bueno, yo conocí la banda por este tema. Tenía ganas que la gente, el público se renueva. Obviamente, como suelen decir en otras radios, yo lo copio y lo digo. Entonces, por ahí todo el mundo conoce a los Cabezones. Estoy hablando de la banda de Santa Fe, ¿no? Su parte cuando explotaron, ¿no? Después del cover de Soda y todo eso. Bueno, pero existían hacía muchísimo tiempo atrás. Existían desde el año 95. Yo lo conocí con este tema, que me acuerdo que lo grabé en la radio, del disquito, el primer disco de Cabezones, que se llama Electroshock. Y este tema se llama Masacre y es un muy lindo tema. Así que, si no lo conocen, reescúchenlo, búsquenlo en la discografía de Cabezones, el primer disco de Cabezones, que es muy bueno. Y de Yapa les metí un clásico y para mí un montón, lo que viene después. Estoy hablando de NDI. Así que, 2x1, dale. Yeah. Vamos, vamos, vamos. Porque ahora, como cachetada de loco, les traigo tres más pegados a las chapas. Temitas cortos como me gustan a mí, salvo el tercero, que dura 2 minutos y pico. Primero, este tema se lo voy a dedicar a un gran amigo de toda la vida, Cristian Noro, que hoy pasó a saludarme. Hacía mucho que no nos veíamos. Me puso muy contento que haya pasado. Ya volveremos a tomar unos birrines, obviamente. El primer temita es para él. Obviamente, hablo de Los Ingobernables, del disquito Cuando el Hardcore Llama, del año 2009. Después nos vamos a Chile para escuchar a esta banda que se llama Intenta Detenerme, del disco que se llama Tiene Que Ser Ahora, del año 2014. Muy buena banda, tipo vieja escuela chilena, muy buena banda. Y después vamos a cerrar con los Milkhouse, esta bellísima banda de Cartagena, España, con esta chica Raquel al frente, cantando hardcore, del disco del año 2001, que se llama La Basura Se Esconde Detrás de los Armarios de la Cocina. Les recomiendo, si les gusta este palo, escuchen Milkhouse de España. Muy buena banda y ya la he pasado muchísimas veces y la voy a seguir pasando. Así que vamos. Primero Ingobernables, Intenta Detenerme, y después los Milkhouse. Hardcore a la chapa, tipo vieja escuela, dale. Tengo rabia en mi corazón. Cristian, abrazo enorme. Saludos al amigo Cristian Nocilia, que siempre me escucha. Te debo un par de temitas trash, Chris, porque hoy... Bueno, traje a los Discharge, más o menos. Pero te debo ese trash que te gusta a vos. Ya el jueves que viene armo un bloquecito bien trashero. Escuchame, recién estaba hablando con Jeremías Estepa, cantante de Los Chicos de No Hay Opción. Justo la operadora también, mi operadora Roxy, me estaba contando. Igual ya lo había visto en Facebook, pero no tenía muy claro cuándo. Junto a Lucas Cisneros, otro de los miembros de Los Chicos de No Hay Opción, van a arrancar un programa, bienvenido sea, se llama Distorsionando Mentes, por esta emisora, el miércoles 2 de septiembre de 18 a 20 horas. Así que agéndenlo por algún lado, escríbanlo en la puerta de la heladera, así se acuerdan. Miércoles 2 de septiembre de 18 a 20 horas, ya que no tenemos... Antes era, esto era cuando estaba La Negra y Juan, teníamos papeles por todos lados de los recitales, de las fechas, de dónde comprar las entradas y todo lo que teníamos que decir. Ahora, como estamos todos como Bar Simpson adentro de la burbuja, obviamente le taladro la cabeza con música e información de las bandas, ¿no? Pero esto que van a hacer los chicos es muy interesante. Son pibes que suenan como banda, suenan de la hostia, llevan el metal adentro. Así que bienvenido sea que haya otro programa de metal y todos sus derivados acá en la FM Simple 97.3. Así que felicitaciones, chicos, a darle para adelante y para lo que quieran, saben que estoy. ¿Con qué sigo? ¿Dónde estoy? Ah, ahora sí, bueno, hardcore pero más violento todavía. Le subo la apuesta. Le subo la apuesta. Primero vamos a escuchar estos brazucas que están enojadísimos. Se llama Fatal Blow. Si lo buscan, busquen el disco Rise from Disgrace del año 2011, porque, como suele pasar entre todas las bandas que traigo, se ve que el mundo de la música se está quedando sin nombres, porque últimamente estoy escuchando, encontrando muchas bandas de distintos lugares con los mismos nombres. En Inglaterra hay una banda que hace street punk que también se llama Fatal Blow, pero esto que les traigo yo son Brazucas y el temita se llama Running Over You. Escuchá lo que suenan estos pibes. Se presenta el cantante del segundo acorde como loco, dale. Just swap. Estaba mirando, estaba buscando un tema. Voy a tener que buscar más temas, Roxy, me parece también. Bueno, después vemos. Y para cerrar el bloquecito hardcore y ya después dar paso a lo que les prometí que le iba a traer para que conozcan. Estos pibes, los Life Force, también, otra banda que si buscan van a encontrar, creo que hay como dos o tres que se llaman Life Force. Estos son los Strayish de Texas. Sacaron, este año salió, creo que hace un mes y medio, dos meses, este disquito que se llama Hope and Defiance, que es exactamente igual de cómo se llama el tema que vamos a escuchar. Un poco de hardcore, Strayish, para cerrar este bloquecito. Así ya después de las 11, como ya saben, se pudre, dale. Vamos, porque antes de esta hora había una publicidad, pero bueno. Estamos resacados con Roxy, por eso no escuchamos, no ponemos nada. Bueno, es un placer presentarles este disquito que han sacado los amigos de Antes que Todos Mueran, banda que ya la hemos pasado. Tuve el placer de hablar con eso. Un par de veces, yo no recuerdo si el primer año la pasamos, pero el año pasado y este año también, junto con los chicos de Bloomfield, con Gabriel. Pero bueno, en este caso, los amigos han sacado este nuevo disco. Justo hoy estaba viendo que el amigo Johnny Paz también lo había subido a YouTube. Disquito que está producido por los chicos de Antes que Todos Mueran y por Fernando Candado, así que su vocalista, el señor Enzo Cardoso, se va a presentar y va a contar de qué se trata esto. El tema se llama Mi Camino, esto es lo nuevo de Antes que Todos Mueran, escuchá. Muchi querido, gente de Los Ignotos, Campana, habla Enzo de Antes que Todos Mueran. Les dejo este tema que salió ahora en el full álbum que sacamos por Spotify, YouTube, por todas las plataformas. El tema es Mi Camino y habla sobre superarse uno mismo y no esperar nada de los demás. Esperemos que salgamos adelante en esta y poder volver a tocar pronto. Aguante, loco, aguante Los Ignotos. Fuerza para todos. ¡Bah! Madera, ¿cómo suena esto? Por favor, los felicito, chicos, de corazón. Es increíble lo que suena este disco. Mamá, ¿cómo suenan estos pibes? Diría mi amigo Maxi Acevedo. Abrazo, Enzo, y abrazo a la banda ahí que está escuchando. Muchísimas gracias siempre por coparte. Y nada, ya veremos. Lo hablamos mil veces, pero ya nos tomaremos unas buenas frescas escuchando Antes que Todos Mueran, y alguna que otra banda, porque ese es el lugar donde quiero estar, adentro de un recital. Como toda la gente que siente la música, tanto como yo, como mis amigos, como le decía hoy, me estaba diciendo mi amigo Peti, de la República Separatista de Flores, extrañamos mucho la música en vivo, extrañamos mucho la música en vivo. Yo siento que es mi lugar en el mundo. Cada vez que me meto en un lugar y hay alguien haciendo ruido arriba de un escenario, ese es mi mundo. Así que esperemos que esta mierda pase pronto. Es el deseo de todos los que, seguramente todos los que están escuchando, y todos los que hacen música, y todos los que disfrutamos la música. En mi caso, ahora desde abajo del escenario haciendo esto, extraño mucho los recitales. Así que ya nos veremos en el camino. como dice el tema de los chicos. Escúchame. Y ahora le voy a dedicar este tema al amigo Irigoyen, que supongo que debe estar escuchando en la chiqui, en la casa. Este es una banda... No sé, nunca entendí la palabra culto. Por eso no soy de usarla. Pero estos pibes, formados en el año 90 y pico, creo que 93, 94, sacaron el primer disco en el año 95, que se llama Raíz. Disquito que le hice comprar justamente a David en Melody. Y fuimos corriendo a mi casa y lo grabamos. La banda de los hermanos Espejo, de Hernán y Gonzalo Espejo, y por hoy están, uno está en Plan 4, el otro es el guitarrista de Bandera de Niebla. Ya lo he pasado, ya he contado la anécdota de cómo los conocí un día escuchando. En el 91 se formó Brede, ahí me acordé. En el año 91 se formó. Dejó dos discos, un par de demos, algunas que otras cosas en YouTube que pueden ver de algunos vivos. El primero, que es Raíz, que es un tema de lo que vamos a escuchar ahora. Y el segundo se llama Incisión, del año 96, que ya se habían ido a Europa a grabarlo y otras movidas mucho más importantes en ese año. Una banda que había trascendido. Una banda que muy poca gente entendió en su momento. Yo recuerdo algunos que otros acá en Campana siempre... No me bardeaban, pero... Se reían a veces de que yo me había hecho un... No me acuerdo si una remera o me lo había puesto o me lo había escrito en una mochila, el logo de Brede. Así que bueno, vamos a recordar esas viejas épocas con este temazo que se llama Hasta que pueda ser, de los Brede. Espero lo disfruten, dale. En los Brede. No entendí, David, lo que dijiste de los dos temas, pero ahora después me contás. Y otra cosa, como les prometí en las promos, esta banda la conocí. ¿Cómo la conocí a los Strugen? Creo que un día vi la. Porque los tengo de amigos a los chicos, y como suelo hacer. 2x3 que veo alguno que tenga fotos de tocando algún instrumento, me fijo cómo es la movida, como si están en una banda o algo, entonces los empiezo a molestar con los, por lo general los Messenger, ¿no? Por Messenger para ver si quieren coparse con la idea de mandar un audio como hizo el amigo Enzo y como en esta ocasión va a ser su cantante, la cantante de Strugen. Así que si te gusta el Greencore, como a mi amigo David y a mí, les recomiendo muchísimo esta banda. Estuve escuchando el demito que sacaron, creo, el 2017, puede ser, si no me equivoco. Buenísimo, excelente, me encantó. Y ahí fue, ahí con ese los conocí a estos chicos. Y se la recomiendo muchísimo. También es una... Por suerte, hacer un programa de radio te ayuda después a ir a muchos, muchos, muchos, muchos recitales. A ver bandas, ¿no? De eso estoy hablando. Antes lo hacía y volví a casa y trataba de comprar los demos. Hoy, gracias a la tecnología, es mucho más fácil. Está al alcance de un dedo, pero no hay como ver música en vivo, obviamente. Así que deseo poder alguna vez juntarme con los chicos también a tomar una cerveza y compartir una noche con ellos escuchando esta música que hacen que te vuela la peluca. Así que escúchenlos. Dale, Roxy. Buenas, ¿cómo va? Soy Chen, cantante y bajista de Strugen. Somos un dúo greencore de Buenos Aires. La otra parte de la banda es Martín, quien toca la batería. Nos formamos en 2017 y lanzamos un demo llamado Darkness Looks Alive, editado por Blender Cirujano Records. Tuvo muy buena aceptación y pudimos irnos de gira varias veces. Compartimos mucho con la escena brasilera, obviamente en Argentina y en Uruguay también. Después, el año pasado, en 2019, editamos un split junto a dos bandas más, una de Polonia y una de México. El split tiene 5 canciones que muy influenciadas por el género extremo que somos lo que más escuchamos. Es solo guitarra, batería, gritos y aún así pretendemos sonar bastante completos. Así que les dejamos Cowards, que es el primer tema, y gracias por el aguante. Muchísimas gracias, chicos, por haberse copado. Muchísimas gracias a los Strugen por haberse copado, mandarme el audio. Ya nos veremos en el ruido, en algún recital. Y para seguir con este a las chapas, estilo, vamos con los estos también, estos los conocí la semana pasada. Son suecos estos muchachos. Tienen dos discos. El primero se llama Fear Gave Us Wind, del año 2003. Y este que les traigo para que conozcan se llama Morning the Agnew, del año 2007. Estoy hablando de los Sayadina. Estos suecos que la rompen. Iba a poner dos temas, pero bueno. Le traje uno de casi dos minutos, porque no llegan a los dos minutos, así que casi dos minutos. Greencore, dale. Una metralleta los pibes, qué masa, qué masa. Abrazo, Chin, abrazo, abrazo, ya nos vamos a cruzar algún día. A compartir unos birrines, como le dije al amigo Enzo. Que vuelvan los recitales, por favor. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? Bueno, ahora vamos, el otro día, la otra vuelta, hablando con mi amigo Mate, quería escuchar a los Discharge y lo dejé afuera. Quería traer los Discharge, obviamente siempre es bueno escuchar Discharge. Pero primero armé este bloquecito pura exclusivamente para el amigo Mate. Espero que le guste la primera banda que les traigo. Estos pibes se llaman Misanthropic. También son suecos. Nosotros teníamos que haber sido allá, David, me parece, ¿no? Como les decía, perdón, me colgué. Este disquito se llama Insomnia, es del año 2010, y el temita que les traigo para que conozcan a los Misanthropic se llama Raise the Gallows. Escucha, no voy a hablar mucho, escucha, la música habla por sí sola, dale. We'll be right back. Misanthropic. Bandón, Misanthropic. Después voy a buscar más, porque escuché este disco solo. Hay un par de pez y algunos de mitos, pero este te vuela la peluca. Suecos, estos suecos. Suecos son, David, no finlandeses. Dice que se va a jubilar y se va a ir a comprar un terreno en Finlandia. Nos vamos a recagar de frío. Pero bueno, vamos a ir a ver todas las bandas de black metal que nos gustan. Jubilados los dos. Escúchame. Bueno, como les decía, temita para el mate, los Discharge, los padres de este estilo, formados en el 77 en el Reino Unido, infinidad de EPs, LPs, discos, split, discos en vivo, tienen de todo, ya le hicieron todas los Discharge. Lo que vamos a escuchar es lo último que grabaron, que es del año 2016, se llama End of Days, o Fin de los Días. Tranquilamente lo podrían haber sacado ahora en la pandemia con el título del disco. El tema se llama End of Days. Obviamente siempre trato de que conozcan las bandas con sus cortes, ¿no? Y nada, vamos, dale. Me colgué, nada más. Attacked by nuclear weapons, these are the warning sounds you must recognize. First, the attack warning. If an attack is expected, the sirens will sound a rising and falling note like this. Ahora lo vemos, Roxy. ¿Para qué me perdí? Acá estoy. Quiero mandar un abrazo enorme, enorme, al amigo Charlie de Orgullo por Sangre. Siempre está haciéndome el aguante. Abrazo, bro. Escúchame. A ver si conoces esto. Y no tengo mucha información sobre esta banda. Es la realidad. Lo único que te voy a decir es que el disco salió el año pasado, se llama Goodspeed, su cantante se llama Jocelyn Minnelli, y son de Córdoba. Lo único que te voy a decir, la música habla por sí sola y ahora más que nunca. Escuchá esta banda acá, argentina, cordobesa, se llaman Terminal Velocity, el tema se llama Imagine a Mirror Away. Escuchá lo que es esto, papá. Dale. Sí, señor. Y para seguir en este 2020, estos muchachos que vienen tocando desde el año 89, estoy hablando de los Benediction, los de Birmingham, siempre sacan joyas, siempre sacan joyas. Benediction, raro, algún que otro disco no te puede gustar, pero a lo que es death metal, y sus comienzos y conservar ese sonido bien de los 90 de las bandas de death metal, tranquilamente este disco podría haber salido en el año 94. Los tipos lo siguen haciendo y te siguen volando la peluca. Este disco sale, en realidad, esto que les traigo ahora es, se llama Rabid Carnality. Es el adelanto del disco que va a salir el 16 de octubre y se va a llamar Scriptures. Así que nada, conózcanlo. Si les gusta este palo como a mí, estos tipos la rompen. Además está decir que solamente con escuchar este tema te das cuenta de lo que vienen haciendo desde el año 89. Tampoco nada de virtuosismo. Me hizo recordar un poco a los primeros Entombed. Y eso es bueno, muy bueno. Así que vamos con los ingleses, escuchá. Qué belleza, qué buen tema, qué buen tema, por favor. Ya tiene que salir este disco, ya. Escúchame, dijo el Diego. Con estos pibes que les traigo ahora, se llaman Aetherian, banda que conocí por este tema que les traje, que se llama The Rain. Banda que tuve el placer de pasarle a un amigo que escucha muchísimo esta música. Como es mi amigo Maxi Acevedo, y le voló la peluca, y yo sé cuando le vuela la peluca, pues no paraba de mandarme. Lo bueno, lo lindo de compartir música es eso, de que ya que estoy tapado de papeles, como digo siempre, pasarle música a mis amigos y que mis amigos la disfruten, no me digan che, esto no me gustó. Eso a mí me encanta. Y esta banda, con esta banda nos pasó eso. Estos pibes son de Atenas, de Grecia, formado en el año 2013, tienen un par de singles, tienen un EP del año 2015. Este fue el corte de un disquito que sacaron en el año 2017, que se llama The Untamed Wilderness. Y nada, escuchen las guitarras. No es black metal, o sí, según como lo miren, pero la atmósfera que crean los dos guitarristas es espectacular. Así que disfrútenlo, que todavía tenemos para rato. Así que vamos con los Aetherian, el tema se llama The Rain, disfrútalo. bellísimo, bellísimo este tema, es buenísimo. Como les dije, Aetherian, griegos, búsquenlo, te vuelan la peluca, así nomás. Y este es un corte. Después tienen terribles, terribles temazos para escuchar, terribles temazos. Algunos son un poquito más largos, sí, es el estilo, obviamente. Después voy a ver si puedo cerrar con uno que hace muchísimo tiempo que puedo poner. Primero, vamos, me voy a dar un gusto. Que justamente hoy cuando iba a laburar, digo, ¿cuánto hace que no escucho esto? Y recuerdo el día que salió el disco, estoy hablando de Atoma, el disco de Dark Tranquility. Cuando salió ese disco, la emoción de escuchar otra vez a Dark Tranquility, escuchar estas dos violas, no lo puedo explicar. El tema se llama Encircle, así que escucha, nada más, dale. Ahora sí. Estaba buscando, tenía una duda sobre en qué disco estaba el tema que les voy a presentar ahora. Bueno, eso era Dark Tranquility, señoras y señores. Una belleza. Una locura. Amo Dar Tranquility. Amo escuchar Dar Tranquility y la felicidad que me producen estos muchachos. Bueno, me voy a dar un gusto, como les dije antes. Este tema, creo que nunca lo puse por lo que dura. Es un poquito largo. Espero lo sepan disfrutar. Son como, no sé, como 15 temas en uno. Eso lo hacen los Velacor, banda australiana. Ya la he pasado varias veces. Creo que he traído temas. Me acuerdo que pasé Luma, que es el tema con el que abren este disco del 2016, que se llama Vessels. Y esta es una obra maestra que se llama An Emberg Ark. Y nada, si queda tiempo, vuelvo. Sí, queda tiempo, son menos 10. Disfruten de esto. Si ya se estaban medio cabeceando con esto, después de esto se pone a dormir tranquilo. Escucha. A pesar de que en el último pedacito le agarró como un hipo a los australianos, no importa. Después de esta belleza no pueden pedir más nada. Yo me retiro porque hace mucho frío, seguramente me está mi tío esperando en la puerta. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por escuchar. A todos y a cada uno, porque no me puedo acordar de todos. Saben que mi memoria es malísima. Les mando un abrazo. Nos vemos el jueves que viene. Vamos a ver con qué los sorprendo, con qué les traigo. Por ahí, no sé, pero me pidieron un programa un poquito como más suavecito para bailar algún ska o algo de eso. Así que por ahí armo algún bloquecito medio bailantero. Pero se termina siempre así, a la recontrachapa. Así que el jueves que viene nos vemos. Gente, muchísimas gracias. Cuídense. Chau, chau. Está transmitiendo para usted.